volveremos, uy, ay, ay. Ya nos vamos, uy, ay, ay. Para el año volveremos, uy, ay, ay. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. De la Casa de la Cultura, estamos nuevamente, un nuevo año, nuevo programa, esto es Tianguez al Aire, recuerden, yo soy Mayra Cimeña y bienvenidos a otro miércoles de 11 a 12 a este programa. Hoy les traemos un programa musical, así que estamos preparados. Bienvenido Paul, bienvenido a todos. Hola May y hola a todos los amigos que nos están escuchando a través de www.radiocce.com por la 940M y también a la gente que se está conectando ya a la transmisión en vivo que estamos haciendo en nuestra página de Facebook. Como ya lo dijo May, un nuevo programa, el primer miércoles de este año, esperamos que hayan iniciado el año de la mejor manera y que nosotros vengamos a ponerles ese toque de zapateadito que sabemos que les encanta demasiado. Yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander- en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. May, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Así es, amigos, no se olviden de seguirnos aquí al Tianguez. Nos encuentran en Facebook como Tianguez Oficial y en Instagram como Tianguez-S. Y a mí me pueden seguir en las redes sociales como Mayra Cimbaña, me encuentran. Y en Instagram me encuentran como May-Saco. Así que no se olviden de seguirnos, ni al Paul, ni a mí, ni al Tianguez. Y la canción que escuchamos al inicio de nuestro programa para comenzar con buena vibra este 2021 es Huyayay de la agrupación ecuatoriana Calle, que ya tienen 3 décadas de carrera musical. Y como ya lo dijo May, vamos a iniciar este programa con esta gran agrupación, que fue un grupo de jóvenes que decidieron hacer música con instrumentos andinos y dieron vida a lo que hoy conocemos como Hayak el 20 de mayo de 1989, desde la parroquia rural de Zambisa en Quito. Amigos, que este primer programa empezamos con un programa musical donde escucharemos juntos las canciones más sonadas de nuestro programa, así que hoy nos hemos dedicado solo a música folclore. Y para continuar vamos a escuchar Zamarro Campanilla de esta gran agrupación. Cuéntenos también en los comentarios cómo están pasando ya este programa, esperamos que les gusten todas las canciones que tenemos preparadas para ustedes y ya regresamos. Oh, Y ya estamos de regreso, amigos. Esperamos que hayan zapateado con Samarro Campanilla de la gran agrupación Hayek. Y para continuar, vamos a seguir zapateando este día para que vayamos con las mejores de las vibras este nuevo año 2021. Y les traemos a la agrupación de folclore Amigos Millonarios del Cantón Cayambe, y está conformado por hombres y mujeres indígenas, y su música incita a bailar a grandes y a chicos. Las canciones de esta gran agrupación son coplas que hablan de circunstancias que les pasan a solteros, enamorados, novios, esposos. Usted verá con cuál de estos se identifica. Y las letras mezclan el quichua y el español, que muestran el doble sentido, la picardía y obviamente la burla ecuatoriana. Así que no, dejamos de hablar un momento y vamos a bailar con la canción Se Acabó de los Amigos Millonarios. Y ya volvemos. Esperamos que estén disfrutando de este programa musical, que lo hemos hecho con mucho cariño para empezar bien, para empezar con buenas vibras, zapateando, y que nos vaya bien en todo el año. Y también recordarles que todavía no se termina la pandemia y que por favor cuídense y que tengan también un bonito cupito de semana. Así que Alex, cuéntanos qué más debemos hacer para esta pandemia. Como ya lo dijo May, la pandemia lamentablemente no ha terminado y tenemos que seguir cuidándonos, ya sea con el lavado de manos, con el uso de mascarilla y también, obviamente, manteniendo la distancia prudente de más de 2 metros con todas las personas que nos encontremos, ya sea en la calle, en lugares que estén cerrados. También, por favor, cuidémonos mucho. Y bueno, después de estas recomendaciones, seguimos con la buena música y escuchemos Chiqui Corazón y ya volvemos.

báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, gózalo. Y seguimos disfrutando la música de estas grandes agrupaciones ecuatorianas y la canción que acabamos de escuchar se llama Báilalo del grupo Proyecto Corazón, y el cual este grupo conjuga sonidos ancestrales con ritmos electrónicos. La idea de esta gran agrupación nació en el año 2009, están jovencitos ellos, cuando el productor musical Johnny Oña decide rescatar y revitalizar la música tradicional de su tierra Sarance y conjugarla con sonidos y ritmos electrónicos modernos. Así que les dejamos con la canción Rumi Tío y ya volvemos. Thank you. Y esperamos que hayan disfrutado de la canción Rumitío del proyecto Coraza. Y continuamos ya con la última agrupación, que es Yarihaya, que en español significa carácter noble. Este grupo musical son originarios de Otavalo, de la provincia de Imbabura, y ya cuentan con más de 35 años de trayectoria musical. Y como lo dijo Mai, Yarihaya es de Otavalo, pero eran residentes en España. Entonces en este país se juntaron y pues crearon la gran agrupación Yarihaya como la conocemos hoy. Su inquietud y añoranza por su tierra encontró en la música la fuente de sus fortalezas. Su obra contiene referencias sociales, político-populares y artísticas de la cultura indígena otavaleña. Así que les dejamos con la canción Chofercito Carretero para que la bailen y la canten. Solita, si estás solita, Y estamos de regreso, amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta canción Chofercito Carretero de la gran agrupación Chari Hayak. Y como saben, a nosotros nos encanta darles recomendaciones y obviamente este año tenemos las mejores para ustedes. Y también, obviamente, para sus hijos, para sus hermanos, para los más pequeños de la casa que sabemos que están un poco estresaditos ya en sus casas, pues la Casa de la Cultura está preparando el Guagua Pichincha Taller de Teatro para Niños. Este será 2 veces por semana, son 4 horas, el costo es nada más que $30 y podrán aprender danza, teatro, clown y canto. Para mayor información pueden comunicarse al 0994-1787-95, repito, 0994-1787-95. May, ¿qué recomendación nos tienes? Yo le traigo la recomendación que hace el Ballet Nacional de Ecuador, pues les invitan del 4 al 10 de enero a la programación que tienen. Hoy, a las 6 de la tarde, tienen el ballet Tras Bambalinas. Mañana tienen Baila en Casa, Fiesta de Reyes. El viernes tienen Bailando Juntos, Jazz Bob Foss. Y el domingo tienen el 40 aniversario Gala Histórica, capítulo 24. Recuerden que todo esto se hace a través del canal de YouTube del Ballet Nacional de Ecuador. Y también la recomendación que les hacemos en todos nuestros programas es que nos sigan en la productora que tenemos junto a Mike, que se llama Pichirilo Producciones. Nos pueden encontrar en YouTube y también en Instagram como Pichirilo-Producciones. Van a encontrar bastantísimo contenido que sabemos que les va a encantar y de igual forma este año venimos súper recargados. Y pues bueno, hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya encantado, que hayan zapateado junto a nosotros y pues vean nomás cómo empezamos este añito. Nos encanta a nosotros alegrarles el día, en verdad esperamos que la hayan pasado súper bien y pues eso, síganos en todas nuestras redes sociales, a mí me encuentran como Pau-Alexander- en Instagram y como Pau-Alexander en Facebook. También queríamos mandar un saludo a todos los periodistas que el día de ayer estuvieron festejando su día y también hoy que estamos en Día de Reyes esperamos que coman la rosquita y pues eso, que disfruten de lo que queda del día. Yo soy Pau-Alexander y nos vemos el próximo miércoles con muchísima más música para ustedes. Así es, amigos, gracias por conectarse, ya saben, a la señal de radio de la Casa de la Cultura 940 AM o también en la página web www.radiocce.com. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Tengues Oficial y también en Instagram como Tengues-S. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Mayra Sin Baño y en Instagram me encuentran como May-Saco. Así que tengan una linda tarde de miércoles, un feliz año para todos y que este año se les cumpla todos sus deseos, sus anhelas, sus metas y que sea un año lleno de éxito para todos. Así que nos vemos el próximo miércoles y que hayan disfrutado de este programa. Chao, amigos, y chao, Paul. Chao, chao.